Videojuegos, noticias y delirios místicos. Ya comienza Gamer con Mate. Ya comienza Gamer con Mate en Radio UTN 94.5. Bienvenidos al programa número 4 de Gamer con Mate. En este programa número 4 estamos acá. A mi derecha está el señor Magic, alias Agustín, alias Master Race. ¿Cómo estás, Agus? Buenas noches, buenas tardes, Javi. La verdad que muy contento de estar acá en un nuevo programa, el cuarto ya. Increíble. Así que bueno, pasamos a la siguiente persona. Gustavo, acá a mi derecha. Muy buenas tardes, noches más que nada. ¿Qué tal, chicos? Traemos un montón de cosas para ustedes esta tarde-noche, así que escúchennos en la 94.5. Así es, porque en este programa en Gamer con Mate te venimos a hablar de todas las noticias relacionadas a los videojuegos. Y quien nos opera en este programa es Cristela. Un aplauso para Cristela. Nos falta un tripulante que ya está por llegar. Así es, le queremos mandar un saludo también a los chicos de Causas Rebeldes. Por el saludo, y venía escuchando el programa y la verdad que la versión de Painting Black que pasaron más temprano me gustó bastante. Debo decir que muy lindo. Agradecemos este pase que nos hace, y si la gente quiere enterarse de todas las noticias de videojuegos, ¿en dónde puede hacerlo, Magic? Y nos pueden buscar en nuestras redes sociales. Estamos como en Facebook, Twitter, YouTube y iVoox como Gamer con Mate. Y si no, también pueden agarrar y visitar nuestra página, gamercombate.com, donde pueden buscar todas las noticias, las últimas actualidades, todo sobre videojuegos, notas que suele hacer Monfus, y seguramente los programas que los vamos a estar subiendo. Así es, si quieren escuchar los programas anteriores que hemos tenido, ahí están. Y queremos además mandar unos saluditos a Martín Salinas, que nos estuvo escuchando el otro día. A la gente de la Prensa Unida de Videojuegos Argentina, la PubArg, y a Gerardo Cabrera, le mandamos un cariño bastante grande, el que nos escucha siempre y que siempre está ahí dándonos support, su apoyo con relación a los videojuegos. Y además, a unos amigos de la casa que siempre nos escuchan, Pablo Díaz Acosta, Emily Jolly, Alan Boglioli, los Phoenix Food, como le decimos, Diego Ortiz también, que siempre nos escucha, le mandamos un saludo grande, y si quieren que les mandemos un saludo, o nos quieren reclamar o putear porque nos estamos olvidando de saludar a alguien, por favor, nos pueden hacer a nuestras redes sociales que nombramos recién. Por lo general, este tipo de situaciones por lo general se hace más por Facebook, por Twitter, pero sino por cualquiera de las redes sociales se pueden contactar con nosotros para preguntarnos, recomendarnos temas, que si quieren que investiguemos algo, tienen alguna duda de algo y quieren que se lo resolvamos, También nos pueden comunicar por ahí, por las redes sociales que acabamos de mencionar. Ya nos han preguntado ciertas cosas. Si alcanzamos con el tiempo que nos da el programa, solucionaremos algunas que nos ya han preguntado. Así que sean pacientes. Podríamos hacer una sección de ayuda al consumidor. Ayuda, exactamente. Puede ser. Ayuda al... Ayudando a los gamers. ¿No? A los gamers, sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? A la comunidad. Así es. Mándenos sus consultas y, por favor, si tenemos muchas consultas, la verdad que nos coparía hacer una sección así, con todas sus dudas. Bueno, y ahora nos vamos a la próxima sección, donde Gustavo nos va a traer todas las novedades de los videojuegos. Gentlemen, start your engines. Gamer con Mate está de vuelta. Gamer con Mate. Y en esta sección le dejamos a Gustavo que tome la posta y nos comente todas las novedades de los videojuegos. Bien, como ustedes saben, estamos haciendo la pre-E3 y como bien, hay un montón de noticias, pero muchísimas. Nos han plagado los correos, así que vamos a pasar rápidamente a las noticias nacionales, ¿sí? Vamos a hablar, de la compañía de Cyborg Studios, ¿sí? Sobre el juego de ellos que es Doorways Holy Mountain of Flesh, ¿sí? Trae la nueva actualización de la versión 0.5, ¿sí? Y también a un próximo y último episodio de la misma saga. Bien, que era un juego de Doorways. La verdad que hace bastante que con Gamer Combate lo seguimos. Hay muy buena relación con ellos y realmente es un juego bastante interesante. Es un juego de terror psicológico, que lo pueden buscar en Steam como Doorways. Ya tiene, si no me equivoco, 4 entregas. 1, 2. Esta es la quinta entrega, versión 0.5. Si quieren escuchar la review que le hice, pueden buscar en nuestros podcasts anteriores. En el podcast 17. Podcast 17, exactamente. Exactamente. Esto cabe destacar, chicos, que es una empresa que se encuentra en Buenos Aires, ¿sí? Una empresa de videojuegos, Cyborg Studios, si la quieren buscar o quieren hacerse fan de ellos, lo pueden encontrar en las redes sociales. Otro dato importante es que el juego está a unos $14.99 en la tienda amiga Steam, ¿sí? Otra noticia es que se va a realizar un primer evento de streamers, ¿sí? Organizado el 9 de julio. Además de que sea el bicentenario de nuestra independencia, se va a organizar este evento de streamer, ¿sí? La reunión tiene sitio en Jerónimo Salguero al 1411. Esto es en la ciudad de Buenos Aires. Así que nos tomamos un micro y nos vamos para allá. Un micro, ahora es más fácil tomarte un avión, te digo, comparado con el pasaje de micro, ¿ya bien? Sí. Te digo que vamos a ir ahí. Sí, este evento está sponsoreado y apoyado por Twitch, ¿sí? El mismo será transmitido en forma online de alta definición. Sí, para más información... Sí, sería muy lógico que no lo pasaran por Twitch. si lo sponsorea, sí. Yo creo que... Un evento de Twitch que no sale en Twitch. Bueno, van a pasar por YouTube seguro. Cualquier cosa pueden fijarse en nuestra red social Facebook o en Twitter, que ahí está también la información y los enlaces para que ustedes puedan ingresar. ¿Sí? Otra noticia nacional que nos ha llegado muy fresquita también es sobre un juego que se llama Reflex. ¿Sí? O sea, un pequeño grupo de desarrolladores ubicados en Buenos Aires, ¿sí?, nos traen esta experiencia de un cubito que es medio verde, por decirlo así, y que no tenemos que tocar ninguno de los rincones. O sea, va subiendo como un cubito, es como un juego de reflejos. Ahí, si lo quieren, lo pueden buscar solamente en la Play Store, está solamente para Android. Si no me equivoco, es un juego bastante parecido al Color Switch, un juego para plataformas móviles. Exactamente, sí. Hace poquito se lanzó este juego. Acá me han dicho la fecha, que es el 25 de mayo. Así que lo pueden disfrutar. Tiene 100 descargas recién. Así que recomendado. Qué sorprendente que no esté para... Es un juego muy del estilo mobile. Y que esté para la Play Store. Es algo sorprendente. Sí, no. Es algo raro. Pero seguramente al largarse... Así como diciendo, bueno, me largo y después pruebo cómo está el mercado. Es interesante. ¿Sí? Por lo menos para disfrutarlo. Bien, vamos a pasar ahora a las noticias internacionales, que son no muchas, muchísimas, ¿sí? Vamos a hablar de lo que es el Watch Dogs 2. Dogs 2, suena como medio trabalengua. Dogs 2 2. A mí lo que más me sorprendió del Watch Dogs 2, ¿verdad? El trabalenguas. Del Watch Trabalenguas. Fue el Trabalenguas. Mirando claro, perros 2. Lo que más me sorprendió es que había un... hicieron primero el tráiler y luego hicieron un tráiler especial donde te señalaba cada una de las escenas del tráiler donde aparecían perros. Exactamente. Y es que, increíble, al fin vamos a tener perros en el Watch Dogs. Era lo que la gente realmente estaba esperando con tantas ansias. Esto cabe destacar, chicos, que solamente es un tráiler. Lo han acomplejado, como dice mi compañero Agustín. Solamente tenemos que tener en cuenta, el nombre ya directamente dice Watch Dogs 2, es complejo ya. Tiene que ver también, por ejemplo, allá tiene una alusión, dicen perro, dicen, hey, ¿cómo andas, perro? Hola, hola, o carnal, ¿sí? Que es más mexicano. Pero la traducción nuestra de Watch Dog es como decir, bueno, oye, compañero, oye, amigo, ¿sí? Es como algo natural, por decirlo así. Sí, la verdad que es un juego que, como es Ubisoft, puede pasar de todo, pero... Si lo comparamos contra entregas anteriores de Ubisoft, por ejemplo Assassin's Creed, el primer Assassin's Creed es bastante como monótono y no, o sea, fue bastante revolucionario, pero se mantenía muy en lo mismo y no explotó demasiado el potencial. El potencial recién lo sacaron en la segunda entrega, por lo cual esta puede llegar a sorprendernos. Bien, pasamos a otra noticia. Que en es... otra noticia ha llegado Mumford Leve. Le ponemos un aplauso a Monfus. ¡Esa! Baila. Sí. Ahí, bueno, gente, viene a traer las galletas para el mate. Justo llegué para el Miraperros. Que Watch Dogs significa vigilante. Exacto. Bueno, Watchmen era. Watch Dogs es la persona que es tanto policía como ladrón, que va encubierto. Sí, mando saludos a la gente de Reconectando Igualdad, que vengo ahí al taller. Nos estaba escuchando. Sí. Descubrí que mi celular tenía radio. Acabo de descubrir. Es una novedad reciente la radio. Es que cambió el Nokia 1100, chicos. Por eso es lo que pasa. Que tampoco fue mucho. Bien, sigamos. ¿Sí? Otra noticia importante es el God of War, ¿sí? Que es la cuarta. Esto trata también de que es una mitología nórdica. O sea, se centra más que nada en la mitología nórdica. Y aparece una imagen, sí, de un tipo parecido a Kratos, pero muy diferenciado a lo que es la contextura de la cara. Imagínense a Jaffy sin pelo y con músculos, más o menos eso, tiene un pedazo de barba. Puse una imagen para que les hubiera gustado. Me sorprende que no hayan hecho un Kratos versus DC, Kratos versus Marvel, pues ya mató toda su mitología, ya se fue a Mortal Kombat a seguir matando ahora gente. Ahora falta la nórdica, ¡vamos! Salió en Shovel Knight también salió, en la versión Play. Igual tiene sentido, porque como termina... Ya no sabe a quién matar, Kratos. Va de mundo en mundo matando a todo. Nos vamos a quedar sin juego si sigue matando gente, Kratos. Así que bueno, pasamos a otra noticia. Estamos hablando de juegos y nos referimos siempre a Koji Igarashi. Acá Monfus, mira. Mira, yo ya empecé a hablar. Es un ídolo, es como todos tienen a Gabe por el tema de Half-Life. Yo tengo a este tipo, fue el creador, digamos, el que terminó creando el género Metroidvania. Es el genio detrás de Castlevania Symphony of the Night, que para mí parece el mejor juego de la historia. Para mí parecer. He hecho todos los juegos de DS, todo eso donde hay investigación, exploración. Hace poco se estuvo haciendo el juego, ¿cómo se llama? Bluestein Ritual of the Night, que juntó, creo que si no me equivoco, 4.000 millones de dólares. Exactamente, por ahí. Sí. Muchísimo. Muchísimo. Fue el segundo, después le ganó Shenmue, nomás. Shenmue 3 le ganó en tema de recolectar guita. Y mostró un demo técnico más o menos de cómo está el juego. Se ve mejor que Mighty No. 9, y eso que hace más tiempo que está en Mighty No. 9. Mighty No. 9. El juego que trata de revivir la saga de Mega Man, los Mega Man clásicos de 2D. Se ve hermoso, por lo menos sos una mujer en esta entrega. Es un Castlevania Symphony of the Night que le han hecho unos cambios. Obviamente no se puede llamar igual por temas de derecho. Se ve hermoso, así de corta. La verdad que a Monfu no le gustó una cosa, que dice, es mujer y tiene falda, dice, ¿por qué pasa eso? Porque los japoneses le ponen falda cortita a todas las mujeres, no es el problema que sea mujer. Ah, es el problema que la usan para, bueno. La usan para ganar gente, eso no es productivo. Ah, bueno, pero no dice nada que Kratos tiene todos los músculos, todo así, pectorales. Es Jaffy, ¿cómo se llama? Papoteado, por decirlo así. Este también va a ser Jaffy con faldita y un látigo. Oh, todo Jaffy. Yo conozco muchas mujeres que juegan Assassin's Creed por Ezio Auditore. del Assassin's Creed 2 y todos están enamorados de ese personaje. Sí. Le mandamos un saludo a @gropaid de Twitter que nos comentó, como luego dijo Monfus, Watch Dog es perro guardián o vigilante como el personaje principal. Muy bien. Vigilante de la ciudad es Watchmen, ahí me confundí. Claro, Watchmen es el comediante y esas películas. Bien, pasamos a noticias de Bandai Namco Latinoamérica. Sí. ¿O te vas? Nos llegan de mail, pero eso es importante para nosotros, porque también queremos que desarrolladores argentinos y desarrolladores mendocinos nos manden sus mails para poder difundir también sus desarrollos y sus juegos. ¿Sí? Por eso nosotros hacemos hincapié en Bandai Namco. Bandai son los creadores, bueno, que hicieron todos los animes, Namco, después se unieron y bueno. Hacer el programa de los trabalenguas. Sacaron el trailer del Mobile Suit Gundam Extreme Beast Force. No sabía que ibas a hablar de esta noticia. Es un juego muy raro que yo no conozco. Es una saga conocida de un anime. Sí, no tengo idea. ¿Sí? Que sale el 12 de julio en exclusiva digitalmente para PlayStation Store. Otro de Bandai Namco es Warhammer 40.000 Eternal Crusade. Sí, que se trata de un juego de acción masivo multijugador en tercera persona. Sí. La verdad que se ve, yo estuve viendo un poco de ese juego y realmente es una batalla medieval a masiva escala, o sea, muchos jugadores, mucha gente combatiendo de un lado del otro y todo con un estilo muy mitológico, bastante interesante. Imagínense Warcraft 3 con orcos espaciales, más o menos eso. Algo así. Las plataformas que van a estar van a ser PlayStation 4, Xbox One y por Steam. Bien, pasamos a otra noticia, que se trata de otro nuevo tráiler. Hemos estado de tráiler seguido, sí. ¿Sí? Y de retrasos seguidos, ¿sí? ¿Qué sucede? Se estrenó el nuevo tráiler de uno de los juegos más esperados de los exclusivos de PlayStation 4, Horizon Zero Dawn. Sí, ¿sí? Qué lindo juego. Que además se anuncia justo antes de la E3, que se atrasa este lanzamiento tan importante y se pasa directamente al 28 de febrero del 2017. O sea que hay que esperar justo muchísimo. Justo antes de la E3, para mí es a propósito que lo hicieron. Es que está pasando mucho últimamente. No Man's Sky también lo retrasaron. Son desarrollos complejos, se entienden, pero para mí el tema de ese anuncio a último momento lo hacen a propósito. Para mí es cosa de marketing, seguramente. También. Sí, seguramente. Y lo mismo, el notición que vamos a tirar más tarde sobre Sony, de la Neo, así que... Sí. Estamos todos atrasándonos, así que... Sí. Creo bueno, que se viene para la siguiente sección. Sí. Seguimos rápidamente de la gente de Volition, que son los creadores del juego que nos gusta a Jaffi y a mí, que es Saints Row. ¿Sí? Sí, qué buena saga. Los tipos dijeron, ahora vamos a sacar un juego, ¿sí? Nos esperaron, vamos a sacar un nuevo juego. Me parece perfecto lo que están haciendo, porque la verdad es que Saints Row es una saga muy buena. Le han sacado... el jugo a más no poder, y la verdad que son bastante entretenidos cada una de sus entregas, pero en vez de agarrar y tratar de seguir sacando, utilizando la fama de Saints Row, ha elegido un nuevo juego y la verdad que promete bastante. Bien, este juego se llama Agentes o Mayhem, ¿sí? Agents of Mayhem. Es medio complicado de pronunciar, ¿sí? Nosotros tenemos un problema Hoy tenemos un problema de lengua, me parece. Sí, estamos trabadísimos. ¿Sí? Este juego es de acción al estilo del Borderlands. Sí, se trata también como si fuera de disparo. En tercera persona, en el mundo de Saints Row. O sea, hay una correlación entre lo que decíamos, no sabemos todavía. O sea, dice que hay conexión, pero no se dice cuál. Exactamente. A lo mejor seguirá la secuela del 4 con los alienígenas. Igual. Personalmente no me importa tanto ese juego, sí me importa lo siguiente que se anunció. Eso sí. Está un poquito acelerado. Háblame de eso, vamos. Tiene que bajar los humos, señor. Sí, tranquilo, sí. Toma tu mate. Hoy le tocó comprar las galletas, así que ya me gasté parte del sueldo. Así que viene acelerado. Cabe destacar que este juego, Agentes of Mayhem, ¿sí? Tiene para las plataformas grandes, por decirlo de una manera, consolas como PlayStation 4 y Xbox One, ¿sí? Y la tienda virtual de Steam. Digo grandes porque la NX todavía no sale, así que chao. ¿Está Wii U? ¿Qué sí, es eso? Sí, está allá. Bueno, no insultes, pues. Es otra cosa, o sea, hacen la zurda. Bueno, no cuento porque hacen la zurda. ¿Puedo decir otra cosa? Sí, dale. El remaster hermoso del Final Fantasy XII, no sé si acá alguien lo ha jugado, es lo anunciado para PlayStation 4 junto al que ya se había anunciado antes de Final Fantasy IX Remaster, Hay Final Fantasy VII que han hecho, es un reboot, más no reboot, es como que lo han hecho de cero. Este ya tenemos en Play 4 para jugar Final Fantasy X, X-2, 12, 9, ahora el 7 y va a salir el 15. Y le mandamos un saludo a Juli Villanueva, que siempre nos escucha, fanática, fanática de los Final Fantasy, que ya la vamos a tener acá en algún programa para hablarnos de Final Fantasy. ¿Cómo no ser fanático si Final Fantasy es un juegazo? Y el 12 más que nada. Zodiac sí. Age le han subtitulado, para no poner 12. Yo me acuerdo a mi época, yo tenía... Imagínense, época, ya estoy hablando ya de viejo. Pero ya estás viejo. ¿Estamos hablando de tele en color o...? Sí, estamos hablando de tele ¿Tele blanco y negro? Tele blanco y negro con tubo. Bien ahí, Cristela. Vamos a hacer una aclaración. Yo me acuerdo muy, muy bien el Final Fantasy IX, que fue uno de los... De PlayStation 1. Sí, de la PlayStation 1, que fue como que el que más destacó en su terminación de consola. No. Bueno, sí, pero que todos recuerdan el Final Fantasy 7 y 8. 9 era más, digamos, entre comillas, sí, infantil. Pero era distinto. Era distinto, sí. Eso es lo que más se recordaba, que era un Final Fantasy 9 y decían, bueno, es distinto a todo lo que sucedió anteriormente. Era bueno, sí. Bien. Otra noticia que también está en retraso es por la compañía de Team 17 Digital Limitation, ¿sí? Limitada, por decirlo así. Mostraron un nuevo tráiler que a Monfus también. A Monfus le está gustando todo lo que está retrasado. ¿Pero cómo te va a gustar eso? Obviamente, Team 17, los creadores de Worms, que están publicando el juego Yooka-Laylee, que es el reboot, digamos, espiritual, del Banjo-Kazooie. Está hecho por los mismos desarrolladores, juntaron la plata por Kickstarter. Es hermoso ese juego, como se ve. Y hoy en día no se ve ese tipo de juego. Lo atrasaron para el 2017, así que para... La justificación es para pulir algunas cosas. No, la justificación es que se retrasa para 2017 un juego que está desarrollado por Team 17. Tiene sentido. Tiene sentido. ¿Qué chiste malo? ¿Será una compilación? Ahí entraría la música de Expedientes Secretos de Kirin. Bien, otra noticia importante es que se salió el gameplay de Cuphead. ¿Sí? Cuphead. Cabeza de vaso. Uno de los juegos más esperados, exclusivos de Xbox One y Microsoft Windows, que mostraron el año pasado. Se mostró un poco más de la parte plataformera. Antes se había mostrado más la parte de pelea con los jefes, que tiene un estilo de dibujo de Disney de los años 20, pero muy bien hecho. Y también mecánicamente es una mezcla de Mega Man con Super Mario, una cosa así. Entonces estamos hablando de un juego... plataformero side-scroller, ¿puede ser? Plataformero side-scroller. La parte de las peleas tiene también... cosas tipo beating up y Final Fantasy clásico. Es medio raro. Digamos, para que la gente se ubique, sería el Mario Bros. Es un plataformero side-scroller, porque se mueve de sí. Izquierda a derecha. Este es un juego más... Sí, se mueve de izquierda a derecha y tiene esa onda de disparo tipo Mega Man y la velocidad un poco de Sonic. Ah, es una mezcla de todo. Está lindo, vean el trailer, se ve bastante bonito, exclusivo de Xbox One. Cada vez me está pintando más la Xbox One que la Play. ¿Viste? Sí, ¿viste? El único problema de eso es que, por lo menos por el lado de PC, cuentan los desarrolladores que el store de Windows es bastante problemático, le trae bastante problemas a los desarrolladores. Lo tuvo el grupo de Lionhead con su Fable Legends. Y el tema de administración en Windows, en la parte de videojuegos, está teniendo serios problemas, como ya vimos con Lionhead, que fue... Tuvieron tantos problemas a nivel de organización, que fue lo que terminó cerrando el estudio. Bien. Bien. Así que queda para decir que solamente va a estar para Xbox One y para PC. O sea que Xbox One, Microsoft, es como prácticamente la misma cuestión. Es lo único que está haciendo. Así que bueno. También rápido, el nuevo trailer de la nueva expansión de World of Warcraft, que buenísimo. No lo voy a jugar porque me voy a quitar la vida, voy a dejar la facultad, como me pasó en el primer año. Y acá, ¿qué estoy viendo? Esto es una noticia, pero nuevísima. Estamos hablando del Nvidia Shield Android TV, ¿sí? No se va a encontrar todavía ahora por acá Argentina, pero está en España, ¿sí? O sea, Nvidia dice, bueno, vamos a hacer algo, una consola, dijeron. Sí. Ahora todavía no se sabe si va a ser conectada directamente, proporcionalmente al televisor, que eso es lo que se habla, o si no, va a tener solamente un ordenador o una computadora que la va a controlar. Pero por lo que se dice y se habla mucho, es que va a estar conectado directamente como consola al televisor. Lo veo más parecido a un Apple TV o un Chromecast, en 4K 60 FPS. No, estoy tratando de ver, pues Nvidia ya tiene un Nvidia Shield que se utiliza como consola conectada al televisor y que también sirve bastante como si fuera el Steam Link para jugar y hacer streaming local. Por ejemplo, vos tenés una computadora bastante potente que corre todos los juegos bastante bien. Pero la tenés apartada al televisor, decís, quiero jugar por él al Mortal Kombat en el tele. Pones el Nvidia Shield lo conectas y streameas a la Nvidia Shield tu juego desde la PC potente y lo jugás en el tele tranquilamente. Lo más loco es que sale 199 euros, sí, o sea que mucho más barato. Para 199 euros más impuestos, acá llega a $400. Sí, claro. Más o menos. Allá, por ejemplo, si estás en España, tenés 399 euros una Play 4, 399 euros, decís, prefiero la Play 4 10.000 veces igualmente, pero han sacado como tipo promociones que dicen, bueno, por mes pagás 9,99 y puedes tener el juego que quieras por mes. Ah, por suscripciones. Ajá, es sí, suscripción, como así que puedes tener el juego que quieras por ese precio. Así que estamos terminando esta sección, le damos paso a Huffy. Así es, porque nos vamos a ir antes de la tanda con un tema musical. Qué lindo tema. ¿Puedo decir una cosa? Este por tema, favor, presentalo vos, Monfus. Lo presento y yo. Nos vamos a este tema, tanda. Más que nada, porque es uno que mi novia me jode mucho porque es el que se le ha quedado en la cabeza. El tema se llama, es de Player One, del año, principio de los años 80, fines de los 70, Space Invaders. Así es, así que ahí nos vamos. Volvemos con el tema este bien funky. Mientras esperamos a Huffy, les mando saludos también a la gente de Jarilla Geek, que es una página, una revista de tanto de videojuegos, libros, películas, todo, que empezó hace poco, hace 2 meses, también de Mendoza, que me invitaron el miércoles a participar en un video que están haciendo en YouTube también sobre la E3. Empezamos ya con todo lo que nos quedamos la otra vez. Y bueno, pasemos a todo lo que era, a continuar con esta, ¿qué esperamos de la 3? ¿Qué se viene? ¿Qué esa incertidumbre que hay? Esa espera, ese hype. Ese hype, ¿cómo se llama? Hype Train. El Hype Train. Bien, el tren del hype. Si quieren saber las otras cosas que estuvimos hablando, fue la semana pasada, se han actualizado un par nomás. Empezamos por Focus Home Interactive, que es una publisher la que publicó Divinity, Life is Strange y Train 2. Qué buen juego. Yeah. Tengo unas ganas de jugar al 3 terrible. Y en Wii U el 2, ¿te acordás que probamos con el demo del lapicito del mago? Era buenísimo. Bueno, el Divinity, que es un rol RPG de A2, cooperativo muy bueno. Life is Strange, que es una aventura gráfica que, bueno, últimamente es indie, que todo el mundo explotó. ¿Qué juego van a presentar? Digo la lista, de sacar sus conclusiones, y más que nada porque el primero que empiezo ya es polémico. Farming Simulator 17, el simulador de la granja. 17, PlayStation 4, Xbox One y PC, sale para fines de 2016. Hay gente que, no sé, es el número 17 que sale, así que hace rato. Sí, no, la verdad es que los simuladores es algo que siempre me capta mi atención, pues hay muchos y hay mucha gente que los compra y es algo que no solemos ver, o sea, hay simuladores de trenes. Sí, bueno, pero el tren es más conocido, es más viejo. Este, el Farming Simulator, lo hace mucho. No, aviones, también, claro. Aviones, mirá. El de Farming lo conocía también. Al igual que el de... Hay uno que es de limpiar calles. Sí, bueno, había uno que era el simulador de ser piedra. O de inodoros. No, bueno. Eso ya se fue. O de pantalla eso era, de Windows. Eso eran el de la cabra. El de la cabra es muy gracioso. Pero el Goat Simulator. Bueno, el de piedra nunca llegó a salir porque fue una parodia del Goat Simulator. Morhaime City of Damned de consola y PC también, 2016, no sé de qué se trata. Quiero acotar que la gente que generalmente juega simuladores es gente que... Especial. O tiene mucha paciencia o son gente grande. El Eurotruck Simulator, el de los camiones, a mí ese me gustó, pero no le dedicaría tanto tiempo. Ese, lo que han dicho es que tenerlo con el... Volante. Con el volante y los pedales es toda una experiencia, es como relajarse con ese juego. Bien, sigo. Shines the Lightning Kingdom, no se ha dado fecha, no, tampoco sé de qué se trata. Space Hulk Deathwing, no tiene nada que ver con Hulk, el hombre verde, para PC, 2016. Tendrá algo que ver con Hulk Hogan, el tipo ese viejo luchador de lucha libre de bigotes rubios. No me pude investigar bien eso. Styx, que no hay una banda que se llama Styx. Styx, Shard of Darkness, PlayStation 4, Xbox One y PC, 2006. Sí, Sting también. Ah, sí. Sting, se pronuncia como... The Surge, que también me suena. De PlayStation 4, Xbox One y PC. The Technomancer, no, tampoco sé de qué se trata. Technomancer. PlayStation 4, Xbox One y PC, 21 de junio de 2016, así que sale ahora dentro de una semana. Vampyr, de PlayStation 4, Xbox One y PC, que supongo que se trata de vampiros, pero con Y. Quizás se trate de hombres lobos, seguramente. Vamos con otros desarrolladores, Insomniac Games, conocidos, que son los que desarrollaron, no los que hicieron los primeros, sino los porteos de PSP y demás de Ratchet & Clank. Los originales son los Naughty Dog, los que hicieron. Y también hicieron Sunset Override, que es ese exclusivo que salió temporalmente para Xbox One. Cabe destacar que para Xbox One se podía conseguir gratis teniendo la licencia Gold, ¿sí? Bien. Van a sacar el juego que se ve interesante. Imagínense un Metroidvania, pero bajo el mar. Under the Sea. Usás un submarino, tenés que ir buscando... La sirenita. Algo así. Pero es un Metroidvania. Te juro que vi el trailer y se ve interesante. Por favor, Echo the Dolphin. Bueno, pero es un Metroidvania, Echo the Dolphin. Bueno, tiene factores Metroidvania. Bueno, peligroso. Sonidos de Deep, sonidos de la profundidad, PlayStation 4, Xbox One y PC, julio de 2006. Ahora quiero un Dolphin Simulator, quiero ser un delfín. No, pero sabes que era lindo que era el Echo Dolphin. Bueno, Echo de Dolphin es un simulador de delfines. Sí, es verdad, para la época de Sega, qué lindo juego además. Sí. Está para PSP, muy lindo juego. Sigamos con Konami, que presenta PES. PES. Con el Fox Engine del Konami, nada más. Fuera de la Pachinko, que hablamos la semana pasada. No, Machín. Machín. Pronunciarlo Machín. Será más divertido. Konami tiene 1942, de Capcom, no me acuerdo. Tiene el de los vaqueros, ¿cómo se llamaba? Sunset Riders. Tiene Castlevania. Sunset Overriders. Tiene Kali Warriors. Tiene tan buenos juegos y lo único que presenta es PES 2017. What the fuck, pachinko. Igual hay que tener en cuenta que todo lo que es el mercado japonés se está limitando bastante últimamente. Sí, pachinko. Está tratando de sacar cada vez menos juegos, limitarse o a lo solamente lo que funciona y no innovar demasiado. Se sabe que Konami ha tenido muchos problemas con desarrolladores que se están dedicando mucho al desarrollo móvil. Que por eso es una pelea que tuvo Hideo Kojima, con el que está haciendo, bueno, que no me olvidé el nombre ahora, el Castlevania Symphony of the Night, que fue a hacer su propio juego. Sigamos con Mercury Steam, que algunos no lo conocerán, es una desarrolladora española que hizo... ¿Es la competencia de Origin? No. Que son los que estuvieron muy relacionados con Konami hace unos años porque fueron los que hicieron todos los Castlevania Lord of Shadows, los que salieron en PlayStation 3, PlayStation 4, Castlevania Lord of Shadows 2, también el Castlevania ese que salió para 3DS, si no me equivoco, que era muy lindo juego, era más parecido a los Castlevania clásicos. Van a anunciar un juego llamado Riders of the Broken Planet, no tiene nada que ver con Konami, de PlayStation 4, Xbox One y PC, no hay fecha, y se ve como un multijugador asimétrico futurista, lo presentan. Asimétrico quiere decir que uno va a estar jugando en PC, otro en otra consola o otra plataforma. Espero que les vaya bien, porque los últimos que recuerdo de tratar de hacer eso no les fue muy bien. No, Fable Legends, voy a nombrarlos nada más, bueno, pobrecitos. Pero no son estos. Pero igual lo de Fallen Legends fue una cuestión del estudio, sí. De Microsoft los presionó a hacer eso, así que bueno, no era tanto su culpa. Seguimos con, ¿cómo se llama el siguiente? Es Nexon of America. Sacan un juego que se llama Lawbreaker, los que rompen la ley. De PC de 2006, no tengo ni idea de qué es, pero sé que está, no tengo ni idea de lo que es. Pero para. Está Cliff Bleszinski, que es el que salió de Epic, que es el creador de Unreal Tournament, de Gears of War. Que lo aceptaron en su proyecto y el chabón tomó el liderazgo y se ve como un FPS con cosas RPG. Básicamente, lo que yo vi en el trailer es un Unreal Tournament con elementos de Overwatch. Y la verdad que se, al menos por el trailer, se ve bastante lindo. Pero lo veo como un Overwatch más tirando Unreal Tournament, con más arcadoso. Sí, lo veo en esa onda. Igualmente cabe destacar que ahora prácticamente se está... tomando, anoche tuve una conversación con Monfu sobre RPG. Anoche. Y es como que ahora hay muchos RPG. Y bueno, creo que se están dividiendo. Anoche discutimos y decimos, bueno, hay categorías hasta y subgéneros de RPG que nosotros decíamos, ¿qué? Existe la categoría console RPG y computer RPG. ¿Todos los RPG no son de computadoras? Digamos, RPG de videojuegos. Bueno, eso será para otra discusión que después Gustavo se va a traer toda la lista de RPG y vamos a debatir. De subgéneros y de sublistas de RPG. Sí, es como muy relativo. Bueno. Hoy en día casi muchos juegos tienen, aunque sea un toque de RPG. Sí. Bien, sigo con Nintendo porque, bueno, no va a haber Nintendo Direct este año, pero hay. Lo que han anunciado son que van a mostrar más de Pokémon GO, que va a salir supuestamente. Va a salir el Zelda. Queremos Zelda. Para allá. Pokémon GO para iOS y Android sale este 2016 con ese trailer que todos se creyeron que iba a ser así. No sé por qué creyeron que iba a ser tan así. Porque pusieron el trailer que se veía así. Pero, trailer videojuego. Ya pasó con Ubisoft y el Watch Dogs. Aprendan, el trailer no es el juego. Pero Ubisoft tuvo la intención de engañar, esa es la diferencia. Acá no hubo ninguna intención. Mostraba a ver cómo sería la experiencia, pero no era... Bueno, no importa. anunciaron Pokémon Sol y Pokémon Luna para Nintendo 3DS, 23 de noviembre de 2016, que hace poco se anunciaron los tres Pokémon nuevos, que ya hay uno que es un... Es una... Sí, un gato de fuego, una... como es una lechuza de planta y... Sí. Y una foca. Obviamente muchos están criticando a esos nuevos Pokémon, pero es como los nuevos Pokémon de la nueva generación. Los chicos de 10 años van a... El Charmander va a ser ese gato de fuego. Es así, va, esto va cambiando por generaciones. Vamos a calmar. Vamos a calmar. Vamos a calmar. Bueno, ese no lo va a calmar. Yo no voy a criticarlos, pero obviamente siempre voy a estar del lado de la primera generación porque es la que más me llegó. Y por la infancia, va por ahí. Pero sí. No hay que tener mentalidad de viejo chico. Y tenía 12 años, sí. El otro juego que se anunció, rarísimo, Tokyo Mirage Sensation. Hashtag FE, así se llama el juego. Tiene un hashtag el nombre. El nombre. Ah, bien, o sea, en Instagram la rompe esto. Es exclusivo para Wii U. Y espera, es, no sé si ustedes han jugado el Final Fantasy X2, donde eras un pop idol en un mundo de RPG. Sí. Que eran como que habían cosas que cantaban y al final luchaban en luchas de RPG. Cantando. Cantaban. No había canto, sino que cambiaban las frases tipo Sailor Moon. ¿Vos tenías para que mí, cantar? Era horrible. Bueno, en este, literalmente sos un pop idol que lucha contra las corporaciones japonesas y empiezan a salir poderes mientras cantan. En Japón. Me hace recordar a la persona. Me hace recordar a la típica película musical barata que... Pase lo que pase, están comiendo y se ponen todos a bailar y de repente todos tienen una coreografía armada. Pero Persona, es muy japonés eso. ¿Sí? Persona tiene eso de pop idol, pero es bizarro, toca otros temas. Sí. Pero este se va a ser pop idol. En Japón los pop idol la pegan, son casi como jugadores de fútbol allá. Y el otro que se va a mostrar más, van a mostrar cómo lo juegan, además van a ver cómo se ve realmente en Wii U supuestamente. Que lo trazaron hace unos meses, el Zelda de Wii U, que todavía no es un título. ¿Lo trazaron unos meses nada más? Unos meses. Trazaron bastante. No han dicho nada oficialmente de NX, digo que no va a haber nada de NX, que no jodan. O sea, lo único que dijeron fue para el 2017, es nada más ni nada menos que eso. Yo espero, yo no tengo puro. Y va a ser un edificio bastante grande si ven los podcasts anteriores. Igual, se ve lindo el primero que están presentando del Zelda, que dicen que por fin es open world, pero siempre fue open world el Zelda, que yo sepa. Exactamente, pero cabe destacar una cosa muy linda, que por ejemplo, está siendo promocionada, hay una página que dice E3.Nintendo, directamente. ¿Y qué encontramos? Encontramos a justo el personaje de Zelda. Así que, diciendo lo siguiente, que sacará grandes ofertas durante la E3. ¡Ay, acabo de cobrar! En su Nintendo eShop. Sí. Quiero Mario Galaxy. Estas ofertas es muy gracioso porque empieza la E3 el 14 de junio, ¿sí? Para otras personas empieza el 12, pero el 14 de junio a las 11 horas o 11 AM del Pacífico, o sea que acá serían más o menos como las 3, uh-huh. Empieza directamente con las ofertas. Si mi novia me está escuchando, sepa que le voy a pedir la tarjeta de crédito. Ah. No, obviamente ella tiene la obligación de prestármela para comprar juegos. Bien. Pobre Gal. Seguimos con Nordic Games, que es un estudio que muy pocos conocerán. No puedo ver, ahí está. Con el juego Elex, todo en mayúscula por alguna razón. Es un RPG de PlayStation 4, Xbox One y PC, 2017, el año que viene. Sacan el juego Spellforce 3, hace mucho que no escuchaba de este juego. Es de juego de PC exclusivo, 2016. Los que no recuerdan, el Spellforce 1 y 2 chocó bastante la época de 2002-2003, si no me equivoco. Mezcla juego en tercera persona de acción rolero con Warcraft 3. Entonces vos manejás, gestionás el pueblo y además te metés en tercera persona en tu héroe y lo manejás como si fuera un diablo. Es raro. Después de Guild 3 también, un simulador de comercio y gestión del medioevo, donde van pasando generaciones y generaciones con tus hijos, vos tenés que hacerte cargo de negocio y así. Se ve interesante, muy complejo tal vez. Y Battle of Chasers Networks, PlayStation 4, Xbox One y PC, diciembre del 2016. Ni idea de qué se trata. Debe ser algo de captura, batalla de la noche. Seguramente. Bien, seguimos con esta lista, la digo rapidísima. Square Enix. ¿Qué es lo que presenta? Toma un poquito de aliento. Deus Ex Mankind Divided de PlayStation 4, Xbox. Mankind Divided. Disculpame, es verdad. Mankind Divided. Estoy mal. Bueno, eso, lo que dijo Jaffi. Dijo mejor el Magic, me sorprende. De 23 de agosto de 2016, que es una. Lo que. Bueno, Deus Ex, el que salió para. Como Deus Ex 1, Deus 2, el otro Machine Evolution. Evolution. Sí, bastante lo vienen anunciando Deus Ex y lo vienen retrasando bastante. Sí, bueno. Supuestamente es el 23 de agosto. Dragon Quest Builders, PlayStation 4, PlayStation 3 y PlayStation Vita. Siguen saliendo juegos para PlayStation Vita. Octubre de 2016, que es una mezcla de Minecraft con RPG esponja que se ve más divertido que Minecraft. Se ve lindo. Pero no hay que desquitar que Minecraft hizo, pero no millones, hizo trillones. Pero, igual es más juguete, pero vos acá agregarle el factor de que está el mundo de Dragon Quest, que ahí vos te quedes generando dragones, hay peleas, se ve lindo. Habría que ver qué elementos tiene diferenciador. Sí, hay que ver que todos los juegos que salieron a partir de Minecraft basado en eso, muchos no tuvieron tanta... Estamos hablando de Square Enix, que últimamente se está pegando. Enix le puede llegar ahí bien. Bien. Vamos a ver qué sucede. Dragon Quest Heroes 2 para PlayStation 4, PlayStation 3 y Vita para 2016. No dijeron fecha exacta. Dragon Quest 8, Fragmentos del Mundo Olvidado, que... No, perdón, Dragon Quest 7. El 8 es uno que salió para el Play 2, que me acuerdo. Este salió para 3DS, sale para 3DS en 2016. Dragon Quest 11, seguimos con Dragon Quest, PlayStation 4 NX, no saben qué es, pero es NX. Ah, bueno. Dice acá, 3DS 2016, y hay mucha gente con mucha expectativa con eso. Final Fantasy VII Remake para PlayStation 4, sin fecha, pero están todos así tirando hype. Si quieren saber qué es la NX, tuvimos un podcast que hablamos de la NX. El 17. La NX, 16. Titulado La NX es un telo. El 16. 16. 16. Final Fantasy XV, también todos están con hype con ese, PlayStation 4 y Xbox One, el 30 de septiembre de 2016, también se sabe. I am Setsuna, se llama, mi nombre, yo soy Setsuna, PlayStation 4, PlayStation Vita y PC. Ah. Yo también. No, me hice toda la credencial japonesa. Julio de 2016, que es un RPG clásico de los 90, hecho por Square Enix, así que debe ser lindo. Kingdom Hearts HD 2.8. Wow. Es decir, salió el 1 Remake HD 1.5, que era el 1 con escenas de los que salieron en PSP, y este es el 2.8, que no sé por qué 2.8. Se quedaron sin ideas para el nombre. Si alguien nos puede ayudar por WhatsApp o por Facebook decirnos por qué se llama 2.8, seguramente porque agrega contenido, pero será exclusivo para PlayStation 4. Será el número de la versión también. Claro. Kingdom Hearts 3 PlayStation 4 se acaba de confirmar hace creo que uno o dos días que no van a decir nada de ese, y que habían dicho que habían confirmado que iba a estar. Es un juego que todos tenemos hype con el Kingdom Hearts 3, el 1 y 2. Quien no conoce Kingdom Hearts, es una mezcla de Final Fantasy con el mundo de Disney, donde peleas con Goofy y con Donald y con los personajes de Final Fantasy. Es raro, es bizarro, pero es buenísimo. Y que Mickey es el rey de todo Disney y pelea con las sombras. Un Inside Road, pero de Square Enix, más o menos, pero claro. Raro, más no, raro. No, pero es un RPG, action RPG muy lindo. Lo importante es que podés agarrar a Mickey y pegarle a Goofy, es listo. No podés agarrar. Perfecto, listo, dame compro. Creo que todos queríamos eso. Bien, sale el juego Nier Automata para PlayStation 4 exclusivo, no hay fecha, está desarrollado por Platinum Games, que son los que crearon... Bayonetta. Siempre me olvido. Y se ve ponjamente genial, si buscan el trailer. Star Ocean 5 Integrity and Faithlessness. ¡Wow! Dios. Integridad y falta de fe, algo así. PlayStation 4, PlayStation 3, julio de 2016. World of Final Fantasy para PlayStation 4 y PlayStation Vita, que es una, parece que es un MMO de Final Fantasy. Ya hay MMO, así que no sé cuál es. WFF. Busque por internet porque me parece que tiene un factor diferenciador World of Final Fantasy. Si quieren buscar todos los títulos de los juegos que estamos hablando, lo vamos a agregar al posteo del programa. Ah, bueno, eso. Próximamente saldrá lunes o martes, pero búsquenlo en gamercombate.com, ahí van a estar todos los nombres que estamos hablando. Y Final Fantasy XII, que es el que estuvimos hablando. Exactamente. Sigamos con Sega. Se anunció un nuevo juego de Sonic sin plataformas anunciadas para el 2016. Y al parecer, lamentablemente, es el Sonic Boom Fuego y Hielo para 3DS exclusivo. El Sonic Boom es asqueroso de Wii U, parece que la versión 3DS sí la pegó, parece que ahí no estaba bugueado. Y no, déjenlo, está muerto. Déjenlo morir tranquilo, pobre Sonic. También se esperan muchas cosas por el aniversario número 25 y hay rumores, pero como todos los años, como Half-Life 3, hay rumores de la remasterización de Shenmue 1 y 2, que es un lindo juego que todos esperan, ¿no?, que podés jugarlo en las consolas actuales. Seguimos con Team 17. Se rumorea por la gente de todos los años que va a salir Half-Life 3. Sí. Es lo que esperamos años tras años tras años, pero... Que lo rumorea la gente, nada más. Andamos, la gente. Andamos con corto tiempo, así que esto los digo sin opinión alguna. Team 17, que todos conocerán por... Que estuvimos hablando, Worms, y que están haciendo el Jaku Kusui ese. Yooka-Laylee. Anunció un Worms WMD. No sé de qué va eso, pero bueno, PlayStation 4, Xbox One y PC. Seguimos con Technocoy, que son conocidos por realizar animes, por transmitir animes y todo eso. Además de publicar la saga Dynasty Warrior y los Ninja Gaiden, anunció el juego Attack of Titan, que muchos estaban esperando, que está basado en anime, y un juego que se llama Nioh. De PlayStation 4 y PlayStation 3 2016. Seguimos con Ubisoft, tenemos Ghost Recon Wildlands, que es un open world FPS de, para jugar de a 4 en cooperativo, PlayStation 4, Xbox One y PC, no hay fecha. Watch Dogs 2, que estuvimos hablando, PlayStation 4, Xbox One y PC, tampoco hay fecha. South Park The Fractured Bad Hole. Una nueva entrega de, del juego de South Park, que la verdad que la primera fue excelente. Y el que todos estamos hypeados, For Honor. PlayStation 4, Xbox One, PC, sin fecha, y con Gustavo más que nada estamos todos muy hypeados con ese juego. Creo que es como siempre Ubisoft, logra hypearnos bastante con sus juegos. Seguimos con Warner Bros, porque Warner Bros, además de traernos los Looney Tunes, traen juegos a veces, que han hecho todos los juegos basados que son de Legos, es de Warner Bros. Y Batman. Y Batman. Tenemos Batman Return to Arkham. No, yo no, el último no lo jugué, Arkham City no lo jugué, así que no sé qué onda este, tampoco he visto trailers. Espero que no venga bugueado, porque sé que mucha gente de PC se estaba quejando. Lego Star Wars, El Despertar de la Fuerza, obviamente tenía que salir, que es lindo juego. Ahí Cristela nos no levanta las manos porque le gusta. ¿Los juegos de Lego le gusta? Star Wars. Los de Lego dicen que están buenísimos. No, yo jugué a los primeros, te cagás de risa por el tema de todo el humor que tiene basado en las trilogías, jugalo porque es muy bueno. Después tenemos Lego Wars, que es un Minecraft de Lego, y Minecraft es como jugar Legos, así que... Bueno. Es una recursión. Y hay otro juego sin anunciar. Seguimos con Volition. También de Warner creo que está anunciado el Injustice 2, junto con NetherRealm Studios, la gente de Mortal Kombat, que van a sacar una nueva saga que va a ser un trailer bastante raro, que parece que... como que vas mejorando tus superhéroes. Uh-huh. Y se sospecha que quizás no esté para PC debido a los malos porteos que ha tenido esta empresa. Bien, y seguimos con Volition, que estuvimos hablando, que son los creadores de Saints Row, que anuncian a Heads of Mayhem. Y tenemos CD Projekt, los creadores, los que desarrollaron GOG, los que desarrollaron The Witcher. Un juego que se llama Gwent, que es el Gwent Cards, que es el juego que en Witcher 3 es un juego de cartas dentro del juego, ¿y van a sacar que se volvió tan popular que van a sacar un juego aparte del juego de cartas? Y han anunciado un juego con steampunk llamado Cyberpunk 2077, que supongo que se basará en 2077. Bien, ahora, pasando a las dos compañías más, por decirlo así, que están lanzándose, como son Sony y Microsoft, ¿sí? Que se están largando, como diciendo, yo tengo más gráficos que vos. No, yo, y empezando a generar distintas como competencias sanas, por decirlo así. Sanas, bueno. Empezamos con Sony. Sony confirmó que la PlayStation 4 Neo no va a estar presente en lo que es la E3, pero que va a ser mucho más cara que la PlayStation 4, ¿sí? Ya que la Neo, bueno, va a tener además la posibilidad de tener 4K. ¿Sí? Tiene sentido que hagan esa movida, que se vea más caro, pero no sé si la movida es realmente buena, porque es como decir, si vos tenés televisor 4K, tírate a esto. Así de corta, no es que le va a dar tanta bolilla, es una concesión por si quieres jugarlo en 4K. Bien, los juegos que están son Detroit Become Human, ¿sí? No hay fecha. No hay fecha aún. Son de los creadores de Fahrenheit, Heavy Rain, Beyond Two Souls, así que esperamos una novela gráfica donde no jugamos y apretamos un botón cada vez. Bien, tenemos otro juego que es Dreams, también sin fecha aún, juego rarísimo también. Tenemos Gran Turismo Sport, que es el PlayStation 4, que sale el 15 de noviembre, que llama la atención porque usa el PlayStation VR. Tenemos Gravity Rush 2, un juego muy lindo del 1 para PlayStation 4. Tenemos Horizon, que fue el juego que se atrasó, que es mundo abierto, con robots, todo muy lindo. No Man's Sky, que también se atrasó para agosto. The Last Guardian, que es el juego que tanto se ha atrasado, creo que de la época del principio de PlayStation 3. Sale este 2016, no hay fecha exacta, para PlayStation 4. También Until Dawn, Rush of Blood, para PlayStation VR, que es un spin-off del Until Dawn original, que se ve lindo, es de terror. Y hay rumor de que se espera The Last of Us 2. Bien, y por último, la empresa Microsoft, ¿sí? Que está hablando mucho de lo que es la Xbox One Slim, ¿sí? O sea, que va a tener una nueva versión y que se va a decir directamente a 4K. O sea, que va a tener la presencia de 4K esta nueva versión. No ha hecho nada de precio tampoco, pero... No ha hecho nada de precio. Y también se habla de algo que es un rumor de que se puede llamar Xbox One Scorpio, ¿sí? O Xbox Scorpio. No tiene nada que ver con los Simpsons, ¿no? Que prende fuego todo. Scorpio. Los juegos, rápidamente, antes que se nos acabe el programa, es nuevo Forza, sin fecha aún, Crackdown, para el 2016 va a salir, o sea que va a ser después de la E3, Gears of War 4, que ya está el 11 de octubre del 2016, Halo Wars 2, que de 2016. Sí, eso sorprende porque Halo Wars es un juego basado en el mundo de Halo, pero de estrategia. Cabe destacar que son todos estos exclusivos, ¿sí? Record, también sin fecha aún. Skullbound, también. Qué lindo que se ve Skullbound. Y Sea of Stars. Ese también es lindo. Ese es el pirata mundo abierto MMO que se juega de varios. Está buenísimo. Hay pocos juegos de piratas, quiero decirlo. Sí, ese se ve muy lindo. Y Record también. Y Skullbound me está pintando. Pero hay muchos piratas de juegos. ¡Qué chiste malo! Bien, con esto cerramos el anuncio rápido. Disculpen porque bueno, el tiempo es tirano. Vamos a publicar la lista después en el posteo, que va a ser larga. Así es, en el posteo del programa, que lo pueden buscar a partir de la semana que viene, algún día, en www.gamercombate.com va a estar el programa subido. Y quiero recalcar que la semana que viene, la semana que viene es la E3, así que vamos a ver qué preparamos para la E3 de lo que vimos. Así es. Dando nuestras opiniones y viendo un poco qué es lo que nos, con qué nos sorprende esta E3. ¿Quién gana la E3? Para mí, pero en hype, que para ustedes, ¿quién gana? Para mí Ubisoft. Porque, Ubisoft, a bueno. Morir. Ubisoft sabe hacer hype. Bien. Tiene For Honor, tiene Watch Dogs 2 y tiene South Park. Y en consola Xbox One me parece que va a sorprender. Para mí. Sí. Y se viene otra cosa que va a ser los VR, o sea que va a estar la realidad. Y PC virtual. También tiene un par de detallitos. Así es, veamos. PC Master Race, capaz que dicen Half-Life y sí, nos vemos, hermano, nos vemos. No, pero también la gente de Cool Master puede que esté mostrando su nuevo gabinete. Que viene con partes modificables. Van a sacar un nuevo ventiladorcito. Saludos a Gerardo. Hay un nuevo ventiladorcito. Un nuevo cooler. Saludos a Gerardo, que cuando pasé esta mañana por su tienda me prestó el Samsung VR. Samsung VR. No me acuerdo el apellido de Gerardo. Bueno, Cabrera. Cabrera. Ya le mandamos saludos al inicio del programa. Así que nos vamos despidiendo en este programa. Fue rápido. Número 4. Que le hablamos de muchas noticias sobre la pre-E3. La próxima semana seguramente le estaremos... La post-E3. Claro, le estaremos diciendo cuál es la posta de lo que va a salir de los videojuegos, qué es lo realmente copado. Se va a unir la E3 con noticias hasta que termine hasta julio, vamos a ir así, ¿eh? No sé, veremos. Pero mucho. Lo que sí sabemos es que vamos a hablar de videojuegos, porque a eso venimos. Le mandamos un saludo a Cristela, muchas gracias por operarnos. A los chicos de Causas Rebeldes, que siempre nos hacen el pase anterior. Y pueden buscarnos en nuestras redes sociales. Y nos vamos con un tema de Queens of the Stonehead, que se llama In My Head. Qué lindo tema. Que este tema sale en Need for Speed Underground 2. Así que los dejamos con este tema y nos vamos. Nos vemos el sábado que viene. Los saludo acá y los saludo para la gente que nos esté escuchando offline. Muchas gracias, compartan el programa, un abrazo a todos. Y que tengan una buena noche. Así es, aguante Half-Life. Gamer con Mate. Si te gustó nuestro programa, búscanos en Facebook y Twitter como Gamer con Mate. Escuchanos todos los sábados a las 19 horas en Radio UTN 94.5. Noticias.